tardes. Les damos la bienvenida a todos los presentes que nos acompañan, autoridades municipales y público en general. Agradecemos ampliamente la estén aquí presentes y aprovechamos para informar brevemente que todos aquellos interesados en retirar certificados de la conferencia pueden hacerlo el día 15 de diciembre en las oficinas de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras. Solo podrán obtenerlos aquellos que se hayan registrado hoy en la recepción de la sala, ¿sí? Ahora sí, luego de hacer dicha aclaración, damos comienzo a la conferencia magistral de la doctora Aurelia Álvarez Rodríguez de la Universidad de León, España. Con ustedes, Leandro Javier Zacari Toñetti. Buenas tardes a todos y a todas. Ante todo, bueno, quiero pedir disculpas por el atraso en algunos minutos y por la confusión en cierta manera, porque en algunos lados el horario de convocatoria era a las 19 y en otros era a las 19:30. Pero bueno, siempre en toda actividad se considera esta tardanza en virtud de la acreditación y de la amplia concurrencia de la actividad, que realmente superó las expectativas de ambas instituciones organizadoras. Como presidente de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras y en nombre de la Fundación y de OIDE, que aquí nos acompaña Gabriel Romero, representante de OIDE Rosario, quiero, como dueños de casa, dar pie e invitar a hablar en primer lugar a Helios Edgardo Quintas, presidente de OIDE, Organización Internacional de Descendientes Españoles. Lo mío va a ser muy breve, simplemente hacerles una referencia de lo que es un poco nuestra organización. Nosotros hace unos 4 o 5 años que venimos trabajando en el tema de la descendencia española. Todos venimos de familia española y nos hemos topado en el momento de que nos proponíamos organizarnos inicialmente con una cantidad de dificultades, de falta de conocimiento de lo que es la temática, no solo de nacionalidad sino en una cantidad de temas. Entonces, como para poder hacer una actividad con seriedad, para poder hacerla y poder representar y ayudar a la gente que queremos ayudar, necesitábamos tener puntos de referencia, necesitábamos tener gente con capacidad de poder explicar y poder orientarnos en temas tan delicados como es el tema de la nacionalidad española, ¿no? Tengamos en cuenta que el tema de la nacionalidad española no es un tema necesariamente de la colectividad española, sino que es un tema que traspasa las barreras de lo que es propiamente España. Hay toda una cuestión que tiene que ver con no solo con la inmigración, sino que tiene que ver con otros temas, como son los económicos, como son los políticos. Cuando dábamos esos primeros pasos, digamos, iniciales, como organización, como toda organización noble o pequeña, buscábamos a las personas que nos pudieran llegar a decir algo que nos ayudara y que nos orientara. Y ahí fue que encontramos a la doctora Aurelia Álvarez, ¿no? Con la cual, digamos, entablamos una relación muy clara y muy directa. La doctora Aurelia Álvarez lo que tiene de bueno es no solamente que sabe de lo que habla, sino que sabe decirlo, sabe explicarlo. Y nosotros hemos aprendido mucho de ella y eso nos ayudó mucho en el trabajo que hacemos cotidianamente. En este momento en particular, que hay tanto debate, tanta cuestión, tanto yo me toca, no me toca, me toca a mi hijo, no me toca, toda esta cuestión, en este momento es muy importante tener claridad sobre lo que está pasando y sobre lo que va a aplicarse, ¿no? Entonces, en ese sentido, alguien que tiene esa capacidad de explicar y de poder orientar y más que nada clarificar en toda nuestra labor es muy importante. Entonces, en ese sentido, lo que tengo que decir es que primero que nada agradecerles a la Fundación Sin Fronteras que nos hayan ayudado a organizar este evento, que digamos nos engalana y nos pone muy encima en cuanto a la importancia, y pedirles, bueno, que le brinden todo el oído a esta señora, que tiene toda una capacidad para enseñar, ¿no? Nada más, eso es lo único que tengo que decir. Los españoles residentes en Argentina constituyen desde hace más de un siglo una de las poblaciones extranjeras de mayor envergadura que habitan en este país. Por su número, ocupa la segunda inmigración de importancia en la Argentina, luego de la italiana, angostándose esta diferencia entre los años 1914 y 1947. Del conjunto de los españoles residentes fuera de su Argentina, de su país natal, la población española localizada en Argentina ocupa el primer lugar, seguida por la de Francia y con mayor distancia por la de Venezuela y Alemania. La migración española en Argentina alcanzó su flujo más caudaloso en los primeros tres decenios del siglo pasado. Durante el periodo de la posguerra, a fines de los años 40 y principio de la década de los 50, se registra una nueva oleada inmigratoria de importancia. Las tendencias de estos flujos se corresponden con la que muestra la inmigración española, que hasta 1950 se orienta básicamente hacia los países iberoamericanos y en una proporción relevante hacia la Argentina. La migración española en Argentina va perdiendo significación en los años 60 y se va reduciendo de manera acentuada. Desde su llegada al país, la colectividad española, al igual que la italiana, la polaca, la judía o la croata, fundaron instituciones que contribuyeron a su integración social, económica y política. Además de mantener permanentemente vigentes las costumbres y las tradiciones culturales de su país de origen, por las actividades que realizan, siguen cumpliendo un rol de importancia para la comunidad española residente en la Argentina. Entrando al tema que hoy abordaremos con la conferencia magistral de la doctora Aurelia Álvarez Rodríguez, el tema de nacionalidad es de relevancia a los efectos de reconocer los derechos que poseen los descendientes de españoles y el ejercicio de los derechos que se corresponden con la nacionalidad. En este sentido, el Estatuto de los Ciudadanos Españoles en el Exterior reconoce los derechos políticos y sociales de los emigrados españoles en el exterior. A través de la Fundación Migrantes y Refugiados Sin Fronteras, organización líder independiente, no gubernamental, ecuménica y sin fines de lucro, nos encontramos brindando desde año asistencia en el tema de documentación para todas aquellas personas que lo necesiten y ante la falta de otra institución, estamos a disposición de ustedes y justamente para evitar que ustedes caigan en trabajos inescrupulosos o en gestorías. Esperamos que a través de este trabajo hermanado de la Fundación y de OIDE sea en pos de los descendientes de españoles, pudiendo contribuir al proceso de integración que ustedes como descendientes deben tener con la madre patria. Quiero culminar citando una frase: la emigración es una ley natural. El mundo físico y el mundo humano están sujetos a esta fuerza arcana que mueve y asocia sin destruir los elementos vitales, transportando los organismos nacidos en un lugar determinado. Los siembra por el espacio, transformándolos y renovando de este modo a cada instante el milagro de la creación. Muchas gracias. A continuación escucharemos la palabra de Aurelia Álvarez Rodríguez, licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de León. Es especialista en el tema de nacionalidad española y extranjería, fue incorporada a la plantilla de profesorado de la Facultad de Derecho de León en octubre de 1982. Desde entonces, realiza su labor docente e investigadora en la Universidad de León, colaborando con diversas áreas de la Facultad de Derecho en proyectos de investigación. En la docencia a distancia forma parte del profesorado desde el inicio en dos titulaciones: en el Diploma de Especialización Profesional Universitario en Asesoramiento y Prestación de Servicios al Inmigrante, impartido en el seno del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, Universidad de Valencia, en colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia, la Generalitat Valenciana, Dirección General de Inmigrantes y el ACNUR, y también en el curso e-learning de experto jurídico sobre migraciones internacionales y extranjería. En el ámbito de la gestión universitaria, ha sido secretaria primero y subdirectora posteriormente del Departamento de Derecho Privado. Con respecto a la Facultad de Derecho, durante un tiempo fue secretaria de la misma, así como vicedecana segunda, durante un mandato, y vicedecana primera durante dos mandatos. Actualmente se desempeña como directora del programa interuniversitario de la experiencia en la Universidad de León. Entre sus trabajos monográficos se debe destacar su tesis doctoral titulada La nacionalidad del trabajador emigrante, defendida con la máxima calificación en la Universidad de León el 10 de octubre de 1986. Autora del libro Nacionalidad Española, Normativa Vigente e Interpretación Jurisprudencional. Le damos la bienvenida entonces a Aurelia Álvarez Rodríguez. Buenas tardes. Ante todo, iniciar esta intervención pues dando las gracias a los que han hecho posible que esté hoy aquí. Y ello es ni más ni menos que dar gracias a Edgardo Quintas, que hace años pues simplemente confío en la labor universitaria, y por supuesto pues a la Fundación de Migrantes y Refugiados sin Fronteras y a Leandro Zaccari por ser su presidente. Y creo que las últimas palabras en las que he dicho apoyamos las dos organizaciones, creo que tienen interés especial en que los descendientes de españoles puedan ellos solos pedir su nacionalidad y saber cuáles son sus derechos, y aquí estamos simplemente pues para hacer una difusión de la labor investigadora. Por tanto, no es nada más que datos técnicos y una trayectoria de lo que está sucediendo ahora mismo. Y ahora abrir un periódico es ver que realmente ha habido una gran expectativa con relación a los descendientes de españoles y la posibilidad de obtener un pasaporte comunitario. Es la entrada a Europa, es importante. Y por tanto, si tenemos y somos destinatarios, yo creo que es muy interesante que se aprovechen los próximos dos años para que realmente puedan conseguir la documentación española. Bueno, con esto lo que voy a hacer es una presentación de qué es lo que realmente ha pasado en España en estos últimos años, fundamentalmente desde la aprobación de la Ley de Ciudadanía Española en el Exterior. No olviden que estamos en presencia de un desarrollo de la Constitución española que duró, o que necesitó, 28 años para conseguir una ley. Yo creo que estamos en un momento importante. La Ley 40/2006 fue un paso trascendental para la protección de los españoles que trabajan en el extranjero, así como sus descendientes. Evidentemente, la idea es ver el desarrollo que va a haber en los próximos dos años, porque esa ley del año 2006 preveía en una disposición que era necesario una reforma de la nacionalidad, de la ley de nacionalidad, del Código Civil en materia de nacionalidad, porque se había generado una serie de perjuicios fundamentalmente para los nietos de los emigrantes nacidos y a sus padres en el extranjero. Evidentemente esto se ha desarrollado y lo que tenemos ahora mismo en presencia, lo que está aprobado, es en la Ley de Memoria Histórica una disposición adicional, la disposición adicional séptima de la Ley 52/2007, y justamente lo que nos interesa es qué dice esta ley con relación a los descendientes de inmigrantes españoles y los nietos de los exiliados. Esta ley y esta disposición, la verdad es que, como les decía, en realidad es un desarrollo de la Ley de Ciudadanía. En la Ley de Ciudadanía se nos decía, el gobierno español tiene que hacer una reforma, en 6 meses tiene que presentar una reforma. Y la idea clave es, cuidado, vamos a intentar hacer una modificación y habrá una ley en la que habrá un acceso a la nacionalidad de los descendientes de españoles y españolas, que desde luego lo que no va, o lo que va a tener en cuenta, es que el progenitor o progenitora hubiera sido de origen español. Y no vamos, o vamos a eliminar el requisito de el lugar donde nació. Por tanto, lo interesante es, acredito que esa persona tuvo un progenitor o progenitora español. Y si acreditamos eso, esa persona puede optar a la nacionalidad. ¿Qué significa la opción? Significa una declaración en favor de la nacionalidad española y no requiere en ningún caso que uno resida legalmente en España. Por tanto, es simplemente el derecho de opción, es ir al consulado, pedir y declarar que quiere ser español, cumpliendo esos requisitos, se le inscribe y inmediatamente que se le inscriba va a poder pedir una certificación de nacimiento e inmediatamente con esa certificación se le va a dar un DNI que le permitirá evidentemente tener un pasaporte español, que supone ni más ni menos ser ciudadano europeo. Ser ciudadano europeo actualmente significa ni más ni menos la posibilidad de acceder al territorio de 27 países sin problema y sin tener que estar cada vez que uno pasa con controles de fronteras, uno pasa libremente. Bueno, ¿qué significaba esa ley? La ley 40, que es la que pone, y cuidado, quiero decirles una cosa, las expectativas estaban con la Ley de Memoria Histórica, pero la Ley de Memoria Histórica va a utilizarse un procedimiento de 2 años, pero la Ley de Ciudadanía va a seguir vigente. Por tanto, nosotros sabemos que el principio de base es eliminar esa discriminación que ha surgido en España a raíz de que había una diferencia entre el lugar del nacimiento. Si nacías en España y acompañabas al abuelo, el nieto tiene derecho. Si tú ya, el padre había nacido en el extranjero y no había acompañado evidentemente al abuelo, esos nietos no tenían derecho a la nacionalidad. Bueno, pero evidentemente ese es el objetivo, evitar esa discriminación. Pero ¿cuándo surge verdaderamente la discriminación? ¿Siempre ha sido así? Cuando uno empiece a ver, porque vamos a intentar, si cada uno que está ustedes sentados son o tienen algún ascendiente de origen español, seguramente su caso no se va a resolver de la misma forma. Dirán, ¿por qué? Si yo soy mi vecino y además incluso soy del mismo pueblo de origen y de hoy. Pues mire, les voy a ir explicando que en realidad el problema nos viene por las normas de nacionalidad. En España no hay una ley de nacionalidad. No tenemos una ley de nacionalidad, además, donde está regulado de forma dispersa, por tanto tenemos normas en la Constitución, tenemos normas en el Código Civil, tenemos normas en la Ley de Registro Civil, en el Reglamento de Registro Civil, y luego, quien manda y gobierna, y no lo olviden nunca, es la Dirección General de Registros y Notariado, a través del Ministerio de Justicia, que es el que da las órdenes y las interpretaciones. Y ya verán ustedes que al final yo lo que voy a hablar es, todo esto se va a resumir y traducir en una instrucción que acaban de publicar, que es la instrucción de 4 de noviembre del 2008. Es decir, para saber quién va a tener derecho sobre todo, va a ser a través de lo que nos diga las pautas y porque los encargados del registro civil están sometidos a lo que diga la Dirección General. Bueno, entonces, si decimos a nivel interno, tenemos ese problema de, digamos, no tener una norma única y además, cuidado, el tema luego va a ir en el desfase que hay entre las normas sustantivas y las normas registrales. Y hay que tener en cuenta una cuestión, que ustedes para tener la nacionalidad, lo importante es el acceso al registro civil. Cuando tengamos la anotación que nos diga que soy español, es cuando verdaderamente, por mucho que me diga una norma sustantiva, lo importante es el reflejo y la publicidad que se va a dar de eso. Bueno, por tanto, evidentemente, problemas con las normas y normas internacionales. Pues la verdad es que tenemos algún convenio, convenios bilaterales, yo los he criticado mucho y más creo que no es conveniente que uno se someta a los convenios bilaterales, y los multilaterales, España no ha hecho nada con relación al último convenio que hizo el Consejo de Europa. Quizás es bueno que en el futuro lo ratifiquemos y sea obligatorio, pero no voy a hablarles de este convenio, si quieren ir más adelante, pero vamos, tampoco para qué es lo que tenemos entonces. Les he dicho, no hay norma fundamental, pasamos por la constitución, por los primeros normas constitucionales. Bueno, pues vamos a tener hasta 8 constituciones en las que se habla del tema de cómo se transmite la nacionalidad española. Y por supuesto, hoy tenemos en la norma, en la constitución actual, en la de 1978, un precepto también que es básico a los efectos de cómo se va a interpretar cualquier norma que desarrolle este precepto, que sería el artículo 11 de la Constitución. Vamos, y simplemente voy a hacer un recorrido por las 8 constituciones, pero no se cuenta una cosa. ¿Por qué? Lo digo porque en realidad, si hablamos, y Zachary hace un momento ha tenido oportunidad de demostrar que la colectividad española en Argentina, desde luego los flujos migratorios no son los flujos migratorios que ocurren hoy, sino que han ocurrido a través de la historia, y desde luego hay etapas en las que los flujos de España hacia aquí fueron más importantes, pero van por etapas, por las 3 primeras décadas o finales del siglo XVIII, nos podemos encontrar que es interesante saber qué pasaba en España. Pues el impacto en realidad, dense cuenta que en el fondo el lugar del nacimiento no importaba, porque bueno, aquí ya voy a dejar la de 1812, me parece que evidentemente a lo mejor nos queda ya muy lejana, pero inmediatamente nos vamos a ver en las constituciones del 37, del 45, del 69, posteriormente en la del 73, en la de 1876 y en la de 1931, que sería la de la Segunda República, en todas, tengan en cuenta lo que se dice. Por un lado, se va a tener en cuenta que los que nazcan en los dominios de España, evidentemente son españoles. Pero, ¿qué ocurre con los que nacen en el extranjero? Pues dicen, ni más ni menos son españoles, los hijos de padre o madre españoles, aunque hayan nacido fuera de España. Lo que quiero es que intentaba hacer un recorrido y decir, hombre, hoy estamos diciendo que ha habido una discriminación. Si los textos constitucionales, todos ellos, nos estaban diciendo que no había discriminación por el lugar de nacimiento. Evidentemente, si nos vamos, quedamos. Pero la Constitución necesitaba un desarrollo, es decir, estos textos me sirven, pero yo tengo que ubicarlos en el desarrollo legal. ¿Dónde van los desarrollos legales? Pues no es nada, pero un gran problema que tenemos en España con relación a la nacionalidad es la cantidad de veces que hemos modificado el Código Civil. El Código Civil, en los artículos 17 a 26, regula la nacionalidad, y en ese cauce tan estrecho de artículos está